poner cadenas en ti para que no me engañes, para que no te vayas de mí en busca de otro amante. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz para que no te escapes. Lo siento mucho, mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo, amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí. Compréndelo, amor, compréndelo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que es así, o tú o yo. Y es que compréndelo, amor, o tú o yo. Voy a intentar que veas en mí al hombre de tus sueños. Voy a buscar un modo de ser que nunca te dé miedo. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz para que no te escapes. Lo siento mucho, mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo, amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí. Compréndelo, amor, compréndelo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que compréndelo, amor, o tú o yo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Es así, o tú o yo. Es que la vida es así.